simple joven como cualquiera. Pero soy el más feliz sobre la tierra, porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte, porque tengo la fortuna de que tú me quieras. Qué hermoso es amar y ser amado, es como tener al mundo entre mis manos. Y aunque he sido un pobre diablo, por ti todo lo he olvidado, porque tú has hecho de mí un muchacho afortunado. No me dejes de amar jamás, que este mundo sin ti no es igual. Mi solo motivo de soñar y vivir es tenerte conmigo hasta el fin. No me dejes de amar. Defendiendo nuestro amor y nuestros sueños. No me dejes de amar.